Radio Juan Gómez Millas presenta Cita con la Historia. Conversaciones, relatos, entrevistas y anécdotas de nuestra historia nacional. Conduce Bruce Leguas y Ricardo Loyola. Un gran saludo, amigos y amigas de Radio Juan Gómez Millas. Iniciamos un nuevo capítulo de Cita con la Historia. Como el penúltimo, digamos. Dale, ¿con qué se va a acabar? Si sí, no se va a acabar. Esto se termina ahora, sí. Se lo doy, ya le dije. Se lo doy firmado ante notario. No van a renovar los contratos. Si no nos renuevan, a la calle, compañero. ¿A la calle de la radio o nosotros? A nosotros nos van a poner en la calle. No, vamos a salir a protestar con los grandes centros organizados. No más AFP y no más Cita con la Historia. Yo creo que juntaríamos mucha gente. Yo me anoté en No más Cita con la Historia. Juntaríamos mucha gente. Sí, sí. ¿Te imaginas? Somos miles. No más Cita con la Historia. Somos miles. Sí. Bueno, habrían varios alcaldes de acá. Sí, a la hora del museo. Pero es muy... Ya, no, ya. Cita pero... con el museo. Cita con el museo, así debería llamar. Así se llama este programa ahora. Cita con la historia todavía. Cita con el museo. No, cita con el museo es otra cosa. ¿Cómo cita con el museo? Es otro programa quizás, pues no sé, porque tendría que tener un museo. ¿Y qué museo vamos a ir nosotros? El museo de los perritos que están allá afuera protestando contra la cita con la historia. ¿Ven? ¿Son los guardianes? En realidad, son los guardianes del Museo Julián de Landa. ¿Usted cree? Sí, pues sí. La gente no sabe, pero bueno, nosotros algunos programas los hemos hecho grabados y el lugar donde estos programas se graban es justamente en la sala de exposiciones del Museo Julián de Landa, un museo creado en el año 1956, por ahí. Y que se encuentra inserto dentro de lo que es el Valle del Margamarga. Por ahí, muchos cuando dicen, por ejemplo, ¿usted se refiere a la antigua cárcel de Margamarga? ¿Donde fueron a dar todo eso? No. Es en la antigua casa que ocupó el subdelegado de San José de Margamarga. Otro que en Baile, que también lo llevaron preso. ¿A Mauricio lo llevaron preso? Sí, sí. ¿Y por qué? Por no pagar a los profes, eso está más que claro. ¿Le iba a pagar alguna vez? No. Pero los tontos votan pero por él. Pero los profes votaban por él todos. Sí. Pero Andrés Miranda votó por él. Claro. Y porque le cerraron el museo. Sí. Y el Luis también. También. Porque él va a protestar con barricadas claro. En el Troncal Sur. Sí. Sí. ¿Eh? Bueno. Pero. En porque Chile quiere un sí. No, si usted quiere el general, no sé cómo lo vamos a hacer revivir, pero. La cosa es que. Estábamos hablando el programa pasado de Quillota. Quillota, sí, sí. Quillota es una ciudad que es el próximo año que celebra el tricentenario, 2017. Sí, el 2017. Justamente en el mes de noviembre del 2017 celebra 300 años desde su fundación, nosotros decimos hispánica. Obvio. Digamos la fundación tardía. Claro. Se están haciendo varias parafernalias y farándulas respecto a eso en el pequeño carro mundo alegórico. También va a reaparecer el pelícano para la procesión del pelícano. ¿Cómo aparecer el pelícano? Claro, pues si no hay pelícano en la procesión del pelícano, entonces no es procesión del pelícano. ¿Se por sigue tanto, haciendo? ¿No? ¿O se perdió esa cosa? Ya no se hace, pero va a volver. La procesión del pelícano vuelve. ¿Y cómo? Con un pelícano. ¿Y de dónde ha sacado un pelícano? De la iglesia. Pero si en la iglesia no hay pelícano. Pero en la iglesia ahí se guardó. No está el pelícano ahí. Tendrán que hacerlo aparecer. Qué mundial. A lo mejor nos dijo lo que es con el pelícano. No, sí, pelícano, no Jaimito. No, sí. Él también tiene que ver en esto. Pero lo que pasa es que un día. Un curita tenía su asiento. Y se sentó. Estaba ahí el pelícano. Y no hay pelícano. Era un poquito. Ese fue Jaimito. Yo no quería decirlo. y reventó al pobre pelícano. ¡Qué feo! Quedó reducido a su más mínima expresión, como hoja de papel. No, no, no. No, el pelícano está sano y salvo en la casa acá. Pero... Pero Guillota celebra 300 años en una... Desde la Fundación Española. Que fue fundada por el gran... Mateo de Toro y Zambrano. Oiga. No, no, no. El caballero ese de... Y Lugo Quilodrán. ¿No? Tampoco. El caballero ese de Casa Concha. El Pablo Montero. No. Roberto. Menos. Sandro no tiene nada que ver aquí con esto. ¿Qué tiene que ver Sandro? Usted lo mencionó recién. Ah, bueno, sí, puede ser. Bueno. La cosa es que los 300 años de Quillota están enmarcados también en la... dicen que van a publicar un libro, y lo van a presentar ese año también, un libro titulado Quillota 500 años. Sí, pero eso no entiendo, porque a eso quería llegar, ¿verdad? Si celebran Quillota 300 años, ¿por qué va a haber uno de 500 años? Lo que pasa es que Quillota es prehispánica. O sea, estaba con... O sea, fueron los primeros en votar por la Quena Garrido. Oiga, o sea, sí. Pero el título van a cambiarlo, dicen, van a ponerle ahí Quillota 10.000 años. Pero que entonces votaron por Norberto. Puede ser. Porque Norberto ya cobraba las gabelas aduaneras mucho tiempo antes. No, él ya estaba titulado hace rato. Sí. Era jefe ya. En la época. Cuando llegaron los vatos, él les cobró derechos de información. ¿Verdad? Cuando llegaron los vatos de la costa, del sí, interior. Sí. Y antes de eso, también él cobró otras gabelas muy importantes. El hombre de América. Le digo, ya, calma. Bueno, aquí nadie se va. ¿Qué trae usted? A ver. Claro. ¡Ah! ¡Pedazos de Bonfoterio! Así que ya ahí... Vale, el... llama ya. Esto es más caro, esto es importante. Por eso que al final cuando los representan apenas tapados con un taparrabo. Sí, les quitó todo lo que traían. Les quitó toda la ropa, los dejó en cuero, literalmente. No, pero después les vendía ropa. Obvio. No, él quería pago en oro. Él después fundó una tienda emblemática, Dinati. No se acuerda de esa tienda. García Bellini también. Todavía existe. De ese año. O Luchito Moda. Luchito Moda. Todavía sobrevive, no sé cómo, pero sobrevive. La casa del tigre. No, ay, no. Rudolf. Rudolf, ¿qué es eso? Una cafetería en la calle Cóndor. La sombra, no. No, pues eso es en tela. ¿Todavía está la sombra? Sí, todavía está la sombra. Yo dejo la ruta. Pero bueno, la cosa es que Quillota entonces sería prehispánica y tendría más de 300 años. Claro. O sea, sería mentira lo que van a hacer estos años. Otra mentira más de este gobierno. Sí. Paro, no más AFP. ¿Qué diga la AFP? No sé, porque hay que protestar por algo. ¿Sí? La cosa es que... Lo que pasa es que el libro este se refiere a los 300 años de la Fundación Hispánica. No se refiere al periodo anterior. O sea, no sale, por ejemplo, en ese, no debería salir, porque no conocemos el libro tampoco. No debería salir. No sale. Pues si no sabe lo que voy a decir. Pero no sale. Pero no debería salir entonces cuando Almagro llega a Chile, por ejemplo, y se encuentra con el Quilacanta. No, no esas cosas debería salir. ¿Y por qué no sale? Porque no lo conoce. Porque no cae en los 300 años. Yeah. En los 300 años aparece solamente el fundador, ahí para adelante. Yeah. Y obviamente que los analistas tiran de cordel para dar forma a las manzanas y las calles y asignar los solares a los vecinos egregios e ilustres que tendrá la nueva fundación. Como el Robert. ¿Vecinos ilustres? Debe declarar. Sí. Entonces, cosas así, pues. Pero... No hay nada, digamos, se refiere a eso, se refiere a los 300 años. ¿Del San Luis de Quillota? Sí, señor. ¿Se acuerda de eso? Clarito. Y también de la prostitución. no diga eso. Aunque lo declaró públicamente. Se declaró prostituto. Pero no diga eso, porque la otra gente no sabe. Después no le va a comprar más el diario a Bricheto. Oiga, pero de todas maneras. Bueno, pero la cosa es que van a haber dos libros. Sí, el de los 300 y el de los 500. ¿Y cuál es mejor? El de los 600. Ah, bueno, mientras más mejor. Claro, y el precio es el mismo, así que pero hay que comprar los tres. Pero en Quillota, a ver, hay como varios libros con fecha, porque está el de Quillota 300 años, el de Quillota 500 años, sí. Y el de Villa Alemana 10.000 años, sí. O sea, más viejo Villa Alemana que Quillota. Así es. ¿Y cómo eso? Se ha sacado, es más viejo que el Mella. Sí. Mella lleva... ¿Cuántos años lleva ese alcalde? ¿Ese alcalde está desde que volvió la alegría ya viene? Desde esa época está. Desde el principio. Nadie lo sabe. No, a él lo nombraron. Lo nombró Elwin y ahí se quedó hasta el día de hoy, porque él dijo, me nombró el presidente Elwin. Y nadie lo nombró. Bueno, que nadie le hace el peso a Mella en realidad. No, si hay varios, como Jaimito, por ejemplo. Ahí va, lo triplican y cuadruplican el peso. Pero político me refiero. Ah. Un Führer, por ejemplo. No, no hay un Führer. Pero, bueno. Así es la vida, ¿no? Bueno, entonces hay varios libros, vamos a ir a la pausa para ir a conversar un poco sobre los libros. Salud. Auspiciados por Johnny Walker. Este lugar de perdidos, prohibidos, destruidos, deprimidos, fracasados, malheridos, y yo no soy igual, no soy igual, porque siempre consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo, tengo un buen rabo, soy un buen soldado, siempre lo seré, porque tengo un buen. Y yo siempre consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo, tengo un buen rabo, soy un buen soldado, siempre lo seré, porque tengo un buen macho, wey. Tengo botas negras, negras ilustradas, tengo un bigote que le gusta a las damas y soldado, porque siempre consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo, tengo un buen rabo, soy un buen soldado, siempre lo seré, porque tengo un buen. Yo siempre consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo, tengo un buen rabo, soy un buen soldado, siempre lo seré, porque tengo un buen macho, wey. Consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo, tengo un buen rabo, soy un buen soldado, siempre lo seré, porque tengo un buen. Yo siempre consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo, tengo un buen rabo, soy un buen soldado, siempre lo seré, porque tengo un buen. Yo siempre consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo, tengo un buen rabo, soy un buen soldado, siempre lo seré, porque tengo un... regreso en el programa, seguimos hablando un poco de lo que es esto de los libros que se van a hacer en Quillota, con la celebración de los 300 años que van a ser el próximo año 2017. A las 4 y media de la tarde. ¿De qué día? Día 32 de febrero. ¿Cómo va a ser el 32 de febrero? No, sí, es noviembre el aniversario. Pero agréguenle día y va a llegar allá. Pero si no, se le puede agregar día. Uno no le agrega día al calendario como ¿y quién le agrega los días al calendario? El Papa Jaime I. Para que usted sepa. Jamás. Si Fender está hecho así. De otra manera. Pero el Papa no puede cambiar, ¿no? No. O como, ah, como el que hizo el calendario fue un Papa. Pues, lo cambió, ¿no? Ah, pero estamos en esa época. Estamos en la Edad Media todavía. ¿Quién lo va a cambiar? ¿Putin? Sí. Él puede. Sí. Él puede. Sí. Recuerde que le está dividiendo a los Estados Unidos. Pero él es nuestro amigo, recuerda. Es nuestro socio honorario. Director honorario. Eso. No es socio, director. Director honorario. Por eso nosotros... ¿Y quién dirige? Dirige los misiles contra... Washington DC. Nosotros tenemos en nuestras casas depósitos de misiles. Van a allanarnos. Todos tenemos depósitos de misiles. Y todo apuntando a... Washington. ¿A Washington? Sí, todo va para allá. Llegan la CIA, la DEA, la NA, la CNN, la TNT y la NBC. También. Y Fox. Tiene que estar Fox. Junto con CNN. Sí. También, porque eso también tienen ganas de hacer cosas. Pero volvamos a Quillota. Quillota 500 años, entonces. Sería el libro que va a abarcar más que... Quillota 500 años empieza en la época... Hace 500 años. Sí, pero pretende iniciarse en la época... Justo en la época preincaica. Justo, digamos, justo, por así decirlo, en el día antes de la invasión incaica al Valle de Chile, o sea, al Valle de Quillota. ¿Ya? Ahí, en ese momento, quiere partir. ¿Y por qué no parte mejor? Y anda con puras quereres nomás. Porque ahí quiere partir. Pero que parta nomás. No, quiere partir. Ya. ¿Y qué había ahí antes de Quillota, antes de hoy? Nada. ¿Cómo que no? ¿Qué va a haber? La Eulalia. Que vendía cacharritos de greda. No. Mi tía estaba aquí en Quispo. Sí, ya, sí, aquí estoy aquí en Adena. Criando, padre. Necesita harto espacio. ¿Pero qué había antes de la Inca en Quillota? Nada. ¿Cómo que no había en indiecitos? Claro que sí, pues ahí estaban todos los pipunchitos que llamaban su abuelita. ¿Ya? Y obviamente que había varios grupos importantes de gente de la cultura de Aconcagua, que habían surgido hacía poco de una especie de amalgama o no amalgama o evolución de los grupos Gato y Yoyeo que estaban viviendo en la zona, porque la cultura de Aconcagua es hija directa de las culturas Gato y Yoyeo. Que Hernán Ábalos lo cuenta, que eso surge cuando ellos se van desde la costa hacia el interior. O al revés. Al revés. Porque cuando uno va de aquí para Quillota, después toma una micro de Quillota y se vuelve para acá, para aquí. Pero si no había micro. ¿Quién dijo que no? A ver, muestre las pruebas por las que usted dice que no hay micro, ¿verdad? No, pero no había micro, ¿cómo va a haber micro? Porque era un quilombo. No, si está el de la norma, si estaba. Ellos sí, ellos estaban en los dos trenos. Ya, estamos claritos. Bueno, rastros de ellos hay en Quillota todavía, pues hay unas piedras, tacitas en un sector... En el Cerro Mayaca, precisamente en el caldeo noreste. Claro. Cerca del río. ¿Y no se han hecho estudios sobre esa piedra? No, simplemente están ahí, no hay nada más. Claro. Pero la Sociedad de Historia y Geografía de Chile tiene planeada una expedición al sitio para robarse las piedras. No, si no somos como otro que la sacó de la retuca y se la llevó para los Perales, bueno, con la retoscadora y con el Consejo Monumento adelante, como en Cruz Alta, no fue una cosa muy era un traslado destinado. Claro, parece. Claro. ¿Y el cementerio? ¿Ese también es...? El cementerio está bajo el estadio de Quillota. Pero ese también es preincaico, ¿no? Es preincaico, sí. Estructura... Bueno, ahí hay vatos, hay yoyeos y hay aconcaguas. Pero hay una... Porque ahí contaba el Hernán Ávalos, un arqueólogo que estuvo en las jornadas de historia y geografía que se hicieron en Concón hace poco. Haber encontrado ahí lo entretenido es que había, bueno, había muchos cuerpos, la mayoría están debajo del estadio, no se rescataron. Hoy en día, claro, quedan debajo del estadio. Porque el CDF vende más que el Consejo Monumento. Claro. O el Consejo Monumento del CDF. Lo que pasa es que el CDF tiene poder. Y el CDF al CMN simplemente le da un par de tacitas en el café y está listo. Y le da... Porque es más poderoso, tiene más poder. Recuerde usted que el fútbol, que es... Pasión de multitudes. Es más que eso. Es un sistema de control de masas. Circo romano. Pan y circo. Sí, no, o sea, es circo, pero no te dan pan. Claro. Entonces, ese sistema es más, tiene más poder incluso que los estados nacionales. Y sus reglamentos están por encima de las leyes de los países. Sí, eso sí. Entonces, eso sí. Claro. Bueno, sí, y también sí, si le... ¿Quién más puede obviamente que el CDF? Bueno, y también si le ofrecen a los miembros del Consejo Monumento un año gratis de canal estadio, CDF. Claro. O de para el estadio, entonces... Claro. Pasa la cosa, claro. Son un par de huesos que hay importantes. Por eso lo que rescatamos son unos cuantos cadáveres, o cuerpos, como estos, ¿no? Sí, restos óseos. Pero... Entonces, que en el museo todavía se pueden ver una muestra de unos 3 o 4 cuerpos. Claro. Pero hay uno que era muy entretenido porque había uno... ¿Entretenido el esqueleto? No, pero... ¿Se está riendo? Sí, está recontento. No, lo interesante es que uno tiene un tokikura en la mano. Uno de los muertos, porque siempre... Sí, pero es un niño. Claro, es un niño. Y tiene un tokikura, digamos, enano. Claro. O sea, en miniatura, una cosa así. Claro, era chiquitito. Y ese ha sido el único cuerpo que se ha encontrado con un tokikura en la mano. Porque todos los otros se encuentran separados. Claro. No los tienen ellos. Mm. ¿Y por qué lo habrá tenido él? Estaba machacando una nuez. No podía abrir una nuez y la machacó. Era hijo de... Era nieto de... De Narolonco. Papá. O sea, el niño ese... Tiene que haber sido hijo de alguien importante, de alguien muy importante. Claro. Para estar con la tokikura en la... O sea, le fabricaron una tokikura a su medida. Claro, porque el tokikura es un símbolo de poder, claro. O sea, de mando en realidad. Sí, sí. Es como la banda presidencial de Michel. Eso no vale nada. O sea... Qué feo. Después quiere... Es que no es la original. ¿Cómo que no es la original? En la teoría de Higgins. Ah, no, estaba hablando de la banda, ¿no? Ah, pero bueno, no tiene la teoría de Higgins. No, porque esa le pertenece al Capitán General. No tiene el Capitán General desde la época de la colonia. No. En el año 1973 asumió un Capitán General. Está título auto-otorgado sin mérito. ¿Y quién se lo otorgó a Higgins? Al padre de la patria. Lo otorgó el pueblo de Chile. reunido en Santo Congreso en Filadelfia. Bueno, sí, lo que hay que reconocer de Higgins es que él cuando se va, cuando él abdica y está mi pecho para que vaya, con todo ese discurso chanta que jamás hubo, él entrega la, él deja la piocha. Sí, pues él deja los signos, el símbolo del poder. Él deja todas sus medallas. Él no se va con ninguna medalla. Mm. Pero él se fue completamente degradado, o

político en este momento protesto. Yo manifiesto. Yo traigo engrupidos que ensucian el movimiento. Protesto, manifiesto, manifiesto y protesto. Si la masa no piensa, iré contra la corriente. Si la masa no piensa, iré contra la corriente. Si la masa no piensa, iré contra la corriente. Estamos de vuelta conversando sobre... Pelando, digamos. Pelando, sí, puede ser. Sobre la historia de Quillota y los antecedentes prehispánicos de esta ciudad. Prehispánicos y poshispánicos. Y habíamos quedado en el cementerio de Quillota, que está debajo del estadio Lucio Fariña. Y luego de eso no hay otro cementerio más grande, salvo el que está en Yuyu, que también desapareció, claro, pero ahí... por otras causas. Una cuestión de que pasaron por encima de él, lo destruyeron para sembrar. Claro, y después plantaron eucalipto. Claro, árboles endémicos. Sí, protegido. Claro. Como el eucalipto. Sí. Pero ahí se cuenta, o sea, es historia oral más que nada. Como diría la norma, vos tenés que creerle el 5%. Porque la gente miente. Igual que ahí sí que te cuelga. No, ahí sí que me cuelga. Y ella viene. Sí. Se viene corriendo a patapelá y cumple. Ah, pero yo tengo una. Yo tengo un escudo contra ella. Yo pongo a mi tía adelante. Se desarma sola cuando la ve. Le pongo a la quena Garrido. Le no, yo te prima. Maté. Son primas. Son primas queridas y amadas. Pero se imagina que se conocen. Sería gracioso. Y que tomen tecito. Es que yo me voy. Para cualquier parte, pero me voy. Niña, pero ¿te acordáis tú cuando tomamos 11 días en la quebrada de Humahuaca? 3000 antes de Cristo, ¿no? Pero. Pero fuera de eso, ¿no hay otro cementerio más grande? No, no hay otro, claro. Se han encontrado algunas tumbas individuales en muchos sitios, claro, a través del valle. Algunas tumbas compuestas. Pero cementerios tan grandes como ese, no hay en ningún otro lugar. Lo que indica la gran población que hubo en el sector. Porque en general, por el clima, obviamente los cuerpos se deshacen muy rápidamente. Se destruyen muy rápidamente. Claro. Entonces, la cosa es que ese sitio preserva una gran cantidad de tumbas. Y que empiezan en Bato y terminan en Aconcagua. Claro. Hay Batos, hay Yoyeos y Aconcagua. Claro. Igual otro sector que delata presencia, bueno, está la casita abajo, pero es el cerro mismo, el Cerro Mayaca. El Cerro Mayaca. Hay un investigador que ha encontrado algunas cosas ahí y la ha encontrado nomás. Encontrándolas, nada más que encontrándolas, claro. Pero ese cerro debe guardar en su cima todavía algunos restos cerámicos del periodo incaico e incaico de Aguita, tardío. Claro. E igual, dentro de todo lo que es la calle 21 de Mayo, que es la calle larga, igual tienen que haber varias cosas, o sea, las mismas casas, hacer un hoyo, claro, en cualquiera. La gente debería haber. Que planta un árbol, debería encontrar cosas, porque. Pero la mayor parte de la gente, cuando planta un árbol y encuentra cosas, no las denuncia, porque eso significa que van a tener un tropiezo en sus labores agrícolas. No, y el Consejo de Monumentos se va a tirar contra ellos, los va a mandar, claro, a la fiscalía porque estaban haciendo un hoyo con excavación arqueológica. Claro. Esas cosas salieron por casualidad, o sea, no. Pero el Consejo de Monumentos, como son gente que no tienen dos dedos de frente, entonces al tiro atribuyen todo delito. Claro. No, y donde hay delito, no van. No, pues no van. No. Por ejemplo, el Cerro Mauco. Claro. O el Cerro Mercalla. Que son evidentes. Claro. O en la población Las Américas, en Limache, donde está esta casa que claro. Tiene como adornos artefactos arqueológicos. Claro. hay varias casas que incluso aquí mismo en Quilpué hay varias casas que tienen cosas arqueológicas, piedras casitas, o el, el Banco de Chile en Quilpué la usan en la esquina de Aníbal Pinto con Camilo Enrique, que tiene una piedra casita como adorno, claro, que la trajeron no sabemos de dónde. Claro. Pero el Consejo Monumental Nacional, porque obviamente que papá Lutzig es más poderoso que... Es el banco de todos los chilenos, es el banco de la Teletón. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Tanto en la tacita de la Teletón? Ya. ¿La tacita es de la Teletón? También. ¿Y de todos los chilenos? Sí. Está ahí. Está ahí. ¿Por qué? Por eso. Bueno, el Consejo Monumento tampoco nunca alegó ni dijo nada respecto al daño que se le hizo a las piedras tacitas que están en la Plaza de Quilpué. Obvio. Que se esculpieron y que se partieron en dos, porque era un bloque grande y se, claro, se les dividió en dos partes para hacerlas más bonitas, armoniosas y mononas. Claro. Ni tampoco el bloque grande que hay a la entrada del Museo Fong. Claro, porque se salió de Concord. Claro. Pero de todas maneras quedó solamente era como una tira con hoyos porque está fuera de contexto. Lo mismo que pasó con la retuca, la piedra que estaba en la retuca, que la trasladaron a los corales. ¿Fueron más de una? Dos. Fueron dos. Esas también, o sea, no... Quedan, al arrancarlas de su sitio original, quedan descontextualizadas y ya el sitio mismo, digamos, la piedra pasa a ser una piedra con hoyo y nada más y no tiene ninguna validez, claro, ningún valor en realidad, porque igual pierde el contexto. Claro, pero por último hubiesen hecho un estudio. Por ejemplo, la retuca, habéis hecho un estudio completo sobre la piedra ahí en la retuca, ya acabo el estudio, lo termino y por último la saco ahí. Y después me la llevo para la casa. Por último, después de eso la saco, pero queda algo. En cambio acá no, estaba la piedra, no se hizo ningún estudio, no se hizo nada y se llevó para la casa. ¿Cómo que no quedó nada? Pasan por encima de maquinaria. Pero por eso, pues no quedó ningún estudio respecto de eso, del lugar, del contexto. Pero que supuestamente la sacan expertos, arqueólogos y la autoridad nacional. Y fue en santa procesión, ¿sí? Conducida a su lugar definitivo. Y ahora es un lugar, digamos... casi abandonado. Claro. Porque no... Para empezar, no puede ser visitado. No. Tiene que tener previa autorización. Pero no solamente eso, sino que no puede ser visitado porque, por ejemplo, las personas normalmente sábado y domingo tienen tiempo. Claro. Eso está cerrado en esos días. Claro. En la semana solamente está abierto el horario de recreo de clase. Claro. Porque el profesor encargado tiene que, obviamente, que trabajar, no dedicarse al museo. Sí. En realidad. Y por lo demás el museo es una buena mugre. Sí, en realidad no es un museo. No. Es un galpón donde. Es un galpón con un diseño muy modernista, o sea, súper bonito para haberlo puesto en la ciudad. Claro. Está genial para ponerlo en el centro de la ciudad, el tipo galpón de vidrio y con piedrecitas, no, súper bonito, pero para una ciudad, sí. No para el contexto rural en que está puesto, y es una sala de exhibición, no tiene los requisitos para hacer un museo siquiera. Sí. No tiene depósito, nada, no tiene catálogo ni inventario de sus piezas. Ya cualquiera puede llegar, pescar, decir, ah, estás bonita y me la llevo. Claro. Pero bueno. Pero bueno, vamos con la música para después volver de nuevo con el tema de Quillón. Regionalización, una linda verdad en el mapa. capital se multiplica para tramitar. Santiago es Chile, o Chile Santiago, si Chile Santiago, ¿qué más da? Y si uno pide explicación, te dicen que es por la regionalización. Regionalización, ¿dónde quedó esa cuestión? Regionalización, una linda verdad. Retomamos nuestro penúltimo, como dice el caballero acá, nuestro penúltimo, casi penúltimo programa. Antepenúltimo programa antes de irnos definitivamente a la cabaña, o sea, para la casa. A la casa. A la casa de Dios, que es nuestro porque, hogar. Porque nosotros... Para solaz, delicia, tranquilidad y descanso de los auditores de esta radio. Nunca jamás se va a volver a repetir algo parecido a esto. Nuestros auditores van a extrañar mucho lo que son los soliloquios de Belén, las bendiciones de este mes de María que nosotros estamos irradiando. Hay que ir al mes de María. ¿Y cuándo empieza? Empezó el 8 de noviembre. ¿Y cómo estamos hoy día? Hoy día estamos... ¿Ah, sí? 5 de octubre. Pero estamos dentro del mes de María. ¿Ya? La Pascua de Pentecostés. ¿Ya? Yo voy a los cursos bíblicos. Me imagino. Me imagino. Pero volvamos a Quillota. Ah, pensé que los cursos bíblicos. De... No. Con los soliloquios de... También. Otro sector que supuestamente debería evidenciar un pasado prehispánico es el sector de la llamada cancha de Santa Ana. De Santa Ana. Pero ese no existe. O sea, existe el área, el sector, pero la intervención humana ha sido muy fuerte. En este momento hay construcciones de bloques de departamentos, casas, está muy urbanizado. Entonces, es imposible encontrarse con algo que indique qué hubo ahí. Claro. Aunque bajo tierra debe haber todavía más de algo. Claro. Hay una calle, es una calle que comunica, que va por la orilla del cerro y que baja hacia el centro, ¿sí? Por el lado norte. Esa tiene todos tiene todo el aspecto de ser un camino antiguo, mucho más antiguo que los caminos hispanos. y tiene como, porque esa calle como que sube, claro, después llega a un terreno plano, y después vuelve a bajar, claro. Es como que hay una planicie y vienen bien marcada dentro de lo que podría ser la, la antigua cancha de Santa Ana. De Santa Ana. Que en realidad lo único que la nombra es Carlos Keller, si no me equivoco. Dentro de los que estudian Quillota. Sí, los que estudian musicología, sí. En los orígenes de Quillotas. Porque no. No recuerdo otro. Por ejemplo, los cronistas no la. No, jamás. El nombre aparece tardío en los registros. Aparece muy tardío y aparece también como parte de las divisiones de ejecuciones de moda en la segunda mitad, después de la segunda mitad del siglo XIX. Ah, claro. Los circuitos, sus delegaciones, y hay que tener control sobre cada cinco familias. Claro. En ese contexto aparece nombrada la cancha de Santa Ana y aparece delimitada. Como un distrito dentro de Quillota, o dentro del valle, que tendría, porque la ciudad también no llega ahí. Claro, pero fuera de eso no hay, no, como. Aparte de eso no hay nada más. Y la única manera es esa, ubicarse a través de las antiguas descripciones, que ubican entre tales y tales calles, claro, hacia acá y hacia allá. En realidad estaría frente a la estación antigua. Frente a la estación antigua. Una cosa así. Claro. Mirando hacia el poniente. Hacia el oriente. ¿Hacia el oriente? Sí, porque al poniente tiene el cerro. Ah, pero la estación es. Uno sale de la estación y hacia el poniente. No hay estación. Sí. No hay estación. El líder, entonces. Bien, sí. Los almacenes fiscales. Los almacenes fiscales. ¿Qué tienen que ver los almacenes fiscales? Están ahí al lado del líder. ¿Cómo van a estar al lado del líder? Sí. Ya no existen almacenes fiscales al lado del líder. ¿Dónde están las montañas? Ah, tiene que ahora contiene un tremendo armatoste de edificio. ¿Ves? Sí. Esta es la super reconstrucción de las bodegas del ferrocarril. Sí, que ahora se llama ahora el pequeño Cotolengo Grande. ¿Pequeño Cotolengo? ¿Por qué? Pero grande. ¿Pero por qué el pequeño Cotolengo? Porque suena bonito. Y suena para pedir plata. Sí. ¿Acaso no piden? ¿Para el libro de 300 años? Sí. También. Así que ahí está la cosa. Pero esos serían como los vestigios que quedan de. De la Quillota prehispana. Sin perjuicio que en los juicios, por ejemplo, los juicios de la colonia también hablan de un cementerio hacia el sector poniente del Cerro Mayaca. Sí. Que disputaría entre Rodrigo Araya y Julián de Landa, que andaría de nuevo metido ahí. Sí. Y por ahí una serie de también recintos indígenas. Pero ese Rodrigo Araya no es el original. No, es un Álvarez. Pero es nieto de Rodrigo Araya. Hijo de Úrsula, claro. Que es la única hija de Rodrigo, con un Álvarez. Claro. Así que el apellido debe haber sido Álvarez. Claro. Pero en ese momento tenía mayor resonancia y prestigio. Araya. Ahora ya, pues. Que tengo Alzheimer, si me olvido. Pero sí, y fuera de eso. Pero ese cementerio se perdió, como que nadie. Sí, como que. Claro, como que después. Dejó de usarse. Porque ese es un cementerio antiguo. Claro. Y cuando la ciudad se forma, parece que arman este otro cementerio que es el actual. Claro. Entonces. No sé de qué hayan hecho traslado de cuerpo. No. Era de fácil que los ponen su número. Se pasa de lado y ya. Ah, claro. Y se acabó. Claro. Bueno, de ahí sacaron una concejal de Viña, y ya no es concejal. Ya. De ese cementerio. Es lo único que se sabe, o sea, el único registro arqueológico que hay es eso. Ya. Está en el castillo Wurf, se la quieren visitar, horarios de visita, este de museo, de vieja. 5 de la tarde, los lunes no abro, obviamente, hay que perfeccionarlo, hay que pasarle laca a la niña, formarle la cara. Por lo menos una vez a la semana, porque hay otra que todos los días tienen que armarla. No. Y desarmarla. No, eso era antes. para nada. Vamos a la pausa para seguir conversando sobre Quillota y las antigüedades de Eugenia Garrido. Uy, ¿cómo puede ser eso? Prende una mechita. Prende una mechita. Prende una mechita. Prende una mechita, prende una mechita, para que jamás se apague. Y si necesitas algo en la vida, tantos malos ratos pague. Busca tu destino en el buen camino del amor que llega una vez tan solo. Prende una mechita, no la dejes apagar. La, la, la, la, la. Algo en la vida, tantos malos ratos pagues. Busca tu destino en el buen camino del amor que llega una vez tan solo. Prende una mechita, no la dejes apagar. La la la la la la la la la. Seguimos ya casi terminando nuestro programa de hoy conversando sobre el pasado prehispánico de Quillota. Ahí está Quillota, 500 años, este libro, este bestseller que usted podrá conocer en sus mejores librerías del país y del mundo. ¿No? ¿También está en Amazon? Sí, obvio, obvio. Eso no se pregunta. ¿Y en todos los portales? En todos los portales. Si hay un Cyber Monday, un Friday Monday, un Black Monday, no sé cómo será, también. No, no... está tampoco, ahí no está tampoco. No, porque no hay ni una oferta, no hay ni un producto. Me parece. Pero eso es más o menos lo que quiere hacer para ese Quillota 500 años, rescatar ese, claro, ese pasado que pasa desapercibido. Claro. Pero, como decía al principio, es empezar de ese momento, justamente el momento previo a la conquista incaica y continuar hasta el principio del siglo XX. Pero después de eso para acá hay mucho escrito. Claro. Pero una sola... Solamente hacia el presente, disculpe usted, quiere saltar el siglo XX y nada más. Lo salta y se queda en el aire. ¿Cómo eso? No entendí. Eso, tal cual. ¿Cómo va a quedar en el aire? No, salta hacia el siglo XX y queda en el aire el resto. Porque no hay mucho escrito sobre eso. Sí. Sí, puede ser. Ahora, una cosa, sí. Y aparte de eso, nombra la visita del cometa Halley y los suicidios colectivos que se producen en el cometa por motivo del avistamiento del cometa. Ese cometa tan importante. ¿Y cuándo fue eso? En 1906. ¿Y por qué hubieron suicidio? Porque era el fin del mundo. Porque venía el cometa y los periódicos hablaron sobre los gases tóxicos que iba a dejar el cometa sobre el planeta Tierra. ¿Y después vino el terremoto? ¿Cuándo? ¿Después del cometa vino el terremoto? Parece que venían juntos en la misma micro. Tomaron boom más metro. Pero lo que existía en Quillota antes del Inca, el Inca tomar posesión de todo ese territorio, tomando la teoría de Norma, sería que lo que estaba instalado ahí, que era chiquitito, lo hicieron más grande. Bueno, lo mismo pasa, claro, pasa eso, por ejemplo, en el caso del Cerro Mauco, que es solamente la morada de un pillán, y es un lugar donde solamente vivían en determinadas ocasiones y con ciertos propósitos, pero más que nada lo veían desde abajo como el lugar de refugio. Pero llega la invasión incaica y lo transforman al tiro. Levantan una construcción grandota, un muro perimetral, instalaciones en la cima, y lo convierten en una huaca, en un lugar ceremonial. Es como lo mismo, el kiosco transformado en supermercado. Es como el Santa Isabel transformado en Jumbo. ¿Algo así? No, que el Jumbo es poca cosa. Vamos a esperar. Sería como el antiguo icono transformado en Jumbo, ahí podría ser algo. Ah, bueno. Sí, puede ser. Pero eso es lo que pasa originalmente. Ahora, lo que no sabemos es exactamente las distribuciones de las antiguas gentes que vivieron ahí. No sabemos qué pasó en el momento en que llegan, más o menos lo sospechamos, pero no sabemos con exactitud la relación que había entre estos loncos, los de apellido Lonco. Claro. Me refiero a los padres o tal vez los abuelos de Michima Lonco y Tanja Lonco. Uh-huh. Con la población de ese momento. Es posible que cuando se produce esta invasión, esta familia haya aglutinado a los loncos, o sea, a los jefes locales, y los haya dirigido en la guerra o en la lucha de resistencia contra la invasión incaica. Pero que una vez sobrepasados y obligados a someterse, esta familia Lonco fue la depositaria del compromiso o del tratado de reciprocidad que se produce en el momento de la incorporación del valle al Tahuantinsuyo. Ah, claro. Entonces, desde ese punto de vista, y habiéndose ellos sometido, obviamente que acaparan prebendas. Claro. Y como el valle, obviamente, que tenía que ser dividido en dos partes, el Canán, la parte superior, y Turín, la parte inferior, entonces es probable que, si bien originalmente, supongamos que Tanjalonco y Michimalonco eran hermanos, entonces el padre de él tuvo que haberse sometido, y él tiene que haber sido originalmente el curaca de todo el valle. Claro. Por haber sido el toki de todo el valle. ¿Ya? ¿Se entiende sí, más en la idea? Sí. Entonces, muerto él, se produce la división del valle en dos partes por la administración incaica, y Tanjalonco queda con una parte, la parte occidental, y Michimalonco con la parte oriental, con la parte interior. Claro. Eso queda viviendo para la cordillera. Claro. Lo que es la zona de el Cerro Paidahuén, en esa área, cerca entre San Felipe y Los Andes. Pero eso es después de que le quita las tierras al otro que estaba, no, no, porque las tierras de Narolón que están al otro lado del río, que ahora es Curimón. Ya. Entonces, eso se en términos generales. ¿Bien? Pero Narolón no fue curaca. No. Sino que fue un pariente que tenía tierra y que era un jefe principal. Ahora, lo otro que no sabemos es si Tanjalonco era hermano o sobrino. Era hermano o sobrino, y a la vez si sabía quechua o no, igual que Michimalonco. Claro. Pero solamente de Michimalonco se dice que él fue claro. A Cusco y que comió a la mesa del Inca. Ahora, si realmente Tanjalonco era tío de Michimalonco, significa que entonces el abuelo de Michimalonco fue el que encabezó esta resistencia como toki, y que fue quien al final tuvo que someterse a la dominación incaica, porque fue obviamente sobrepasado en el campo de batalla. Claro. Y también haría digamos sentido. Claro. Significaría que quienes quedaron a cargo fueron Canjalonco y el padre de Michalonco. Claro. Y cuando Michalonco vuelve de Cusco, y en ese momento tiene que haber muerto su padre, entonces él asume el cargo del padre, porque era lo lógico. Claro, sí. Dentro del ordenamiento jurídico de la administración incaica. Claro. Había sido lógico. Pero significa entonces también que Canjalonco era, tiene que haber sido el último hijo de su padre. Claro. El menor de todos tiene que haber sido, porque las edades andaban por ahí entre uno y otro, sí, más o menos. Sí. Eso, obviamente, que usted lo va a saber si compra el libro Quillota 500 años. Llame ya. Nuestras operadoras están, ojo, atento y oído avisor. Y si usted, o sea, al berré. Y si usted es uno de los primeros 5 llamados, se llevará, junto con el libro, un hueso de Mauricio. Y a la vez, por si fuera poco, usted se lleva la mantita térmica con que Luis se cobija durante la noche cuando lo echan de la casa. Y para agregar un plus más a esta oferta única, tendremos también una foto de Joana. Para que complete la colección. Ah, bueno, ya, bueno. Ya. Bueno, dejamos las líneas abiertas entonces y nos despedimos hasta la próxima semana, esperando que ustedes compren el libro y nosotros seamos cada vez más millonarios. Recuerde, el número es 1-800-36-36-36-36. Código sí. 36. Claro. Radio Juan Gómez Millas presentó Cita con la historia. Nos reencontramos la próxima semana en este mismo punto del dial con otra hora de anécdotas y conversaciones históricas.